Si en un estadio de fútbol hay más periodistas que jugadores, eso quiere decir que es más necesario hablar de algo que hacerlo. Por eso ahora vamos a hablar de música, información y datos sobre novedades musicales, porque la información sobre música es tan importante escucharla. Presenta el siguiente espacio. En buen servicio, la calidad de los productos y un toque distinto en la atención, ahora tienen un lugar. Hola, señor frutero, quiero llevarme una banana. ¡Ah! ¡La señora quiere una banana! ¡Che! ¡La señora quiere una banana! Dígame, ¿una banana común o una soberana y tremenda banana? Porque si quiere una banana buena, le aviso que de regalo vienen con dos buenas bergamotas. Mercadito El Doble Sentido. El Doble Sentido, un lugar donde los buenos productos y la grosería barata se dan la mano. Presenta este momento. Después de años y años del estreno y el éxito del tema Solo le pido a Dios de León Gieco, y luego de escuchar decenas de versiones en vivo o hechas por otros artistas, el Vaticano anunció la decisión de Dios de grabar un tema que el Señor estaría terminando de componer, llamado Solo le pido a León. En el citado tema, según el cardenal Tulio Potenza, que se habla todos los martes a eso de las 4 con Dios, nuestro Señor, el citado creador del cielo y de la tierra, se muestra bastante podrido de que en el tema le pidan constantemente cosas y hasta muestra una notable rotura de bolas por tener que hacerse cargo de las cosas que Gieco no para de manguearle. El tema se llamaría Solo le pido a León, y en su letra, por un lado, le pide a Gieco que afloje un poco con el asunto y, entre otras cosas, diría cosas como: ok, la guerra es un monstruo grande, pero yo no tengo nada que ver. Y declara que de última, él le dio al hombre el libre albedrío, y que si el dolor le es o no indiferente, o el asunto de la pobre inocencia de la gente, le importan tres carajos. Dios también reconoce que a veces con algún terremoto se le va un poco la mano, y en el caso de los perdidos por el tema de la pobreza, Dios se declaró lejos de soluciones reformistas, y en el citado tema se muestra simpatizante del socialismo y, si lo apuran, de un comunismo stalinista. En el caso de la Argentina, eso sí, prefiere un buen peronismo de izquierda, pero la ve difícil. Presentó este momento. ¡Ja! ¡Así que quiere pepino! Mercadito El Doble Sentido. Calidad y grosería al mismo precio. Bueno, después de escuchar al genial humorista Diego Capusotto, continuamos ya transitando la segunda hora de nuestro programa aquí en Radionautas, que se emite desde el barrio Don Orione, precisamente desde la manzana 33, al lado de la Sociedad de Fomento 17 de Agosto. Y aquí estamos compartiendo el estudio con el equipo, o parte del equipo, del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos, y sobre la mesa de nuestro estudio hay una bandera de importantes dimensiones de Claypole. Hoy juega Claypole, ¿no, Miguel? Muy bien, ¿eh? Contra Lugano, nos informa acá el hincha de Claypole, Miguel. Bueno, y en la hora anterior compartíamos los saberes para conservar las semillas, los saberes de nuestros pueblos originarios y de nuestros campesinos. Y existen 5.000 variedades de papa que se cultivan en el mundo. Solo en el Perú se encuentran alrededor de 3.000. En nuestra América existen 55 variedades de maíz. Los aztecas, los mayas y los incas basaban su alimentación en el maíz y lo cultivaban desde hace 5.000 años. 140.000 variedades de arroz son las que los campesinos de Asia han sembrado durante siglos. En el planeta hay 50.000 plantas comestibles, pero solo 4, arroz, maíz, trigo y soja, aportan la mayoría de las calorías y las proteínas que consume la población mundial. Sobre estas 4 plantas, la industria genética ha puesto sus ojos y también sus dólares. Han fabricado semillas estériles de arroz, maíz, trigo y soja. Son conocidas como Terminator, semillas transgénicas que solo sirven para una cosecha, que no germinan si se vuelven a plantar y que no se pueden guardar, y que obligan a los agricultores a comprarlas cada año. Empresas como Syngenta, Monsanto y DuPont dicen que ponen la biotecnología al servicio de la humanidad. Pero más que biotecnología, deberíamos decir bioesclavitud, ya que 1.400 millones de agricultores, los más pobres del mundo, dependen de sus semillas conservadas para la siembra del año siguiente. Las semillas son el primer eslabón de la cadena alimentaria. Si las semillas Terminator se comercializan y difunden, unas pocas empresas transnacionales controlarán la alimentación del mundo. Y lo más tenebroso es que las patentes de estas semillas estériles no tienen fecha de finalización. Y el 9 de septiembre se celebró también el Día del Agricultor y de la Agricultora. Y entonces vaya entonces desde aquí, desde Radio Nauta, nuestros saludos a los campesinos y campesinas que conservan las semillas y nuestro cariño y reconocimientos entonces a los agricultores de Ministro Rivadavia y toda la zona rural que rodea nuestro barrio, preservando el derecho que tenemos los pueblos a la soberanía alimentaria. Y por último, queríamos reflexionar sobre el hecho de que la mesa de enlace, es decir, la mesa de la oligarquía, festeje el Día del Agricultor, que es como que Techín festeje el Día del Albañil. Debemos tener en cuenta que ellos, es decir, la mesa de enlace, son las patronales del campo y no representan a los campesinos que viven y producen en el campo. Un ejemplo, 1.000 hectáreas de soja dan trabajo a 2 personas y una fábrica de azulejos da trabajo a 700 obreros. Cuánta amargura tiene el ambicioso, hombres que cambian la vida por muerte. Todo es vendible, maldito negocio, han destrozado de mi piel el verde. Siguen talando cuánta finca ven y destrozando nuestra Borinquén. Su maquinaria sanguinaria va regando muerte para progresar. Y no se puede ya ni respirar, porque la natura quieren matar. Si no se puede ya ni respirar, porque la natura quieren matar. Si no se puede ya ni respirar, porque la natura quieren matar. Si no se puede ya ni respirar, porque la natura quieren matar. La pobre fauna recuerdo lejano, sufren los ríos, los montes, los llanos, los valles y la floresta, no se pueden ya ni ver. Toda la tierra está muerta en mi triste Borinquén. No se puede ya ni respirar, porque la natura quiere matar. No se puede ya ni respirar, porque la natura quiere matar. Ya no hay refugio para el ser humano, la destrucción de mi tierra ha llegado. No quedan palos ni para avivar una fogata para cocinar. No se puede ya ni respirar, porque la natura quiere matar. No se puede ya ni respirar, porque la natura quiere matar. ¿Y ahora qué?

Bueno, escuchábamos al grupo La Vela Puerca con el tema Sin Palabras. Y ahora los invitamos a compartir un resumen de noticias nacionales de la semana. Informativo Falco. Nos vamos ahora al norte del país porque en la localidad de General San Martín, en la provincia de Chaco, campesinos, organizaciones y funcionarios de varias provincias se juntaron a debatir sobre el tema tierra. La tierra como piedra fundamental del desarrollo regional fue el tema principal abordado en la jornada. Recibimos a Jorge Pope Solari del Instituto de Cultura Popular. Unas 130 personas entre representantes de organizaciones campesinas de Chaco, Formosa y Santiago del Estero, legisladores provinciales y diferentes instituciones de apoyo debatieron acerca de las diferentes formas de enfrentar la problemática de tierras a nivel regional. Fue el padre Lamberti, Sergio Lamberti, de la Mesa Tierra de Santiago del Estero, quien expuso en la jornada realizada en San Martín los frutos de este trabajo en conjunto realizado entre diferentes sectores de la sociedad. La creación del Comité de Emergencia, que es un equipo que tiene como objetivo estar presente en los lugares graves de conflicto. Presencia de guardias armadas, pagadas por empresarios, de policías que cumpliendo adicionales custodian las topadoras de empresarios, quema de ranchos y de otros bienes de los campesinos, indefensión jurídica frente a esa situación de suma violencia. La creación del Comité de Emergencia creemos que ha sido un logro. Los obreros de la compañía norteamericana Kraft Food Terrabusi de la localidad bonaerense de General Pacheco levantaron el corte de la autopista Panamericana que iniciaron hoy a las 7 de la mañana. Recordemos que reclaman la reincorporación de unos 160 despedidos, entre ellos varios delegados gremiales, y denuncian que la empresa mantiene parada deliberadamente la planta de General Pacheco. Los obreros también fueron reprimidos el lunes cuando intentaron ingresar a la fábrica, como lo había dispuesto el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y nos vamos ahora a Chaco porque luego de un mes y cinco días se levantó finalmente el acampe indígena. Lo habíamos informado ayer en nuestra segunda edición, pero para tener más sobre este tema recibimos el informe de Daniel Aguirre desde la Red de Comunicación Indígena. Gracias, compañeros de Farco. Después de 35 días de acampe, las comunidades indígenas firmaron un convenio con el gobierno de la provincia del Chaco el pasado martes 8 de septiembre. En este caso tenemos un audio del dirigente Víctor Gómez, quien es de la Comisión Zonal de Tierra, y él nos decía lo siguiente. Tuvimos mucha paciencia y la gente tuvieron mucha paciencia para esperar el acuerdo del gobierno, porque siempre nosotros nos confiamos los papeles. Ojalá que se cumple todo lo que nosotros hemos firmado delante del gobierno. El tractor es San Pampa ya, y después ya subí tanto semilla, autoconsumo, las viviendas ya están haciendo los hormigones en las comunidades. Y bueno, eso está ya, la resolución tenemos y 250 también conseguimos, y agua también en la comunidad. Bueno, los molinos, se arreglaron los molinos, aceptamos que vamos levantando y hoy es que estamos volviendo a nuestros respectivos hogares. Y bueno, anoche conversé con mi familia, está muy contento. Y bueno, nosotros vamos a ir trabajando y siempre vamos a ir luchando por nuestra gente. El área de desarrollo rural deberá encargarse de entregar un tractor nuevo de 129 HP, también de la reparación de un tractor usado al cual les comprará las cuatro cubiertas, también entregará 40.000 litros de gasoil, 25 toneladas de semillas de algodón, 5 toneladas de semillas de maíz, también 1.100 blisters de semillas de huerta. Las organizaciones se obligaron al mantenimiento de los sembrados con las tareas de laboreo y limpieza de los predios, y el Instituto de Colonización realizará un censo de las familias de aborígenes y criollos pobres sin tierra, mientras se reconoce la propiedad y la posesión de las tierras de los habitantes de los pueblos originarios. Estas solo son algunas de las cosas que dicen este convenio que firmaron las comunidades indígenas y la gente del gobierno. De la Red de Comunicación Indígena, Daniel Aguirre para Farco Satelital. Y en Neuquén, el director del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Juan Manuel Salgado, denunció que el gobierno provincial no aplica los derechos de los pueblos indígenas que están en la Constitución y los tratados internacionales. Esto es por los últimos desalojos que están sufriendo los mapuches. Además, respondió a las declaraciones del hermano del gobernador Jorge Zapaga, Carlos Zapaga, referente de la sociedad rural, que había dicho que los mapuches tienen vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. En diálogo con Radio Universidad CALC de Neuquén, Salgado denunció racismo y pidió pruebas. Están demonizando al pueblo mapuche con expresiones de un racismo que uno diría, no, esto ya no puede tener publicidad, estos ya están al borde del delito. Lo que dijo Nuno Zapag es delirante. Que traiga alguna prueba, aparte de decir de lo que se le antoja, porque en esta provincia con ese apellido tiene impunidad. Que diga, ¿de dónde saca eso? ¿Por qué no mira? ¿Qué prestaron las FARC? ¿Las piedras que utilizaron los mapuches de la comunidad Curumil? Por otra parte, referentes de la Confederación Mapuche Neuquina se iban a reunir esta mañana con el presidente del Tribunal Superior de Justicia Provincial, Oscar Macei, para denunciar la violencia y la discriminación de la que son objeto. No tengo penas, ni tengo amores, y así no sufro de sinsabores. Con todo el mundo estoy a mano, como no juego, ni pierdo, ni gano. No tengo mucho, ni tengo poco, como no opino, no me equivoco. Y como metas, yo no me trazo, nunca supe lo que es un fracaso. Alegría y tristeza es lo mismo para mí, que no me interesa sentir, porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. No me involucro en la pareja y así no sufro cuando me dejan. A nadie quise, jamás en serio, y entonces nunca lloro en los entierros. No pasa nada si no me muevo, por eso todo me chupa un huevo. Y no me mata la indecisión, si should I stay o should I go. Ojos que no ven, corazón que no siente, dijo un ciego cornudo una vez. Y no soy como Javier Pérez, no me importa nada si ser o no ser. Así soy yo. Así soy yo. Dirán algunos, ay que insensible, otros dirán que vacío y simple, y esas palabras las lleva el viento, como no escucho, no me caliento. No estuve arriba ni abajo, ya ni mejoro ni voy a empeorar, y como nunca empiezo nada, no me pone ansioso poder terminar. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Bueno, ahora los invitamos a compartir otros audios de los chicos de primer y segundo grado de la escuela número 75 del barrio Don Orione de aquí de Claypole, provincia de Buenos Aires. Hey.

En un acto de conmemoración, el jefe del Estado boliviano Evo Morales sostuvo que los indígenas siempre han sido víctimas de estas masacres por parte de grupos de terratenientes y oligarquías, y agregó que en toda Latinoamérica también se ha vivido este tipo de agresiones. De golpe los carnavales encrespan en el fiero Arias y se le trepan al pecho como una flor colorada. Y se le trepan al pecho como una flor colorada. La boca de las cantinas se lo traga cuando pasa. Y él con una chacarera les pega una alborotada. Y él con una chacarera les pega una alborotada. Esta es la zamba de un bandoneonista, carpero de antes, el que la baila machao, se compone con picar. Baila machao, se compone con picante. Se vuelan de su memoria como palomas las farras, y en su bandoneón sediento resuellan todas las carpas. Y en su bandoneón sediento resuellan todas las carpas. Después se va por la noche que lo sigue alborotada. La toma de la cintura y le da una serenata. La toma de la cintura y le da una samba de un bandoneonita, carpero de antes, el que la baila machao, se compone con picante, el que la baila machao, se compone. Para disfrute de nuestros oídos, escuchábamos la voz de Mary Murúa interpretando el Fiero Arias. Y Mary Murúa es de Cruz del Eje, y el sábado pasado hablábamos de Cerrezuela, esa localidad de Cruz del Eje en el norte de Córdoba, donde se está desarrollando la primera escuela campesina impulsada por la Asociación de Pequeños Productores del Noroeste Córdoba, APENOC. Y esto viene a cuento porque Mary Murúa colabora con esta organización campesina y además es docente de música. Aprovechamos para enviar nuestro saludo a los docentes y en especial a los docentes con los cuales compartimos el seminario de herramientas de comunicación popular aquí en la zona, como la escuela, los docentes de la escuela 75, la media 214, la media 4 de aquí del barrio y la media 8 de Claypole. Nuestro reconocimiento a los docentes que tienen la posibilidad de incentivar el pensamiento crítico. Entendemos que los trabajadores de la educación tienen un papel fundamental, que es interpelar en su construcción cotidiana del conocimiento al sistema de medios, a sus productos y consecuencias. La comunicación no puede ni debe tener como protagonistas exclusivos a los actuales actores del mundo mediático. Y esto es lo que se está tratando de cambiar con la aprobación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero para que esto sea posible, tenemos que, sin duda alguna, comprometernos todos. Si logramos una verdadera democracia informativa y comunicacional, podremos construir las condiciones para una verdadera democracia económica, política, social y cultural. En un ranchito muy pobre, cerquita del salitral, trapito en lata con grasa, era la luz principal. Se hablaba de tiempos idos, trabajo, lucha y dolor. Algunas cosas cambiaron, pero eso nunca cambió. Nombrando la chacarera, una ancianita se hirió diciendo: para ese tiempo nadie bailó como yo. Linda moza, dijo un viejo, con ella hubiera pasado, aunque sea como niños, a Chaquipura cortaos. Bajando oscura noche, las estrellas se acercó y hasta el torsal arrollado de plata se iluminó. Me gusta mujer negrita, la mujer blanca también, de jovencito yo he sido gustoso para el querer. Versiados de antaño, yo no creo que han pasado. Todavía hay quienes cantan con puestos improvisados. Y así pasamos la noche, ese tiempo añorando. Liviano yo en chacarera, mi linda negra engordando. Y bueno, ya estamos llegando al último bloque de nuestro programa aquí en Radionautas. Y el próximo año el país cumplirá 200 años y tenemos el desafío de consolidarnos como un país libre y soberano, integrado a nuestra patria grande. Esa patria grande soñada y que trataron de construir San Martín, Artigas, Bolívar y tantos otros hombres y mujeres que lucharon para que este sueño se concrete. La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos da la posibilidad de abrir espacios para difundir valores que nos permitan construir esa nueva patria y construir un nuevo amanecer en nuestro país. Esta ley es vital para el funcionamiento democrático, una ley que acabe con el marco jurídico que la dictadura le dio al uso de los espacios radioeléctricos, el mismo que le permitió al grupo Clarín